y nada más hay que escuchar su música. Pues todavía continúa la FILU, esta preciosa feria del libro universitario, y la Orquesta Sinfónica de Xalapa celebra a España, que es el país invitado de la FILU 2018. Claro está que la música española está presente en el programa de la Orquesta Sinfónica, pues nos trae a dos grandes de la música española. Bueno, de la música española, a Manuel de Falla, y a Maurice Ravel, que aunque es francés, pues nos trae la Rapsodia Española. Así que tenemos un poco de música impresionista también por la vals, que son esos valses que Maurice Ravel, tomando un poco... pues esa raíz del vals la transforma de manera de vals impresionista. Entonces, las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa es primero lo que estamos escuchando, la suite número 1 del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Después vamos a escuchar a Maurice Ravel, la Rapsodia Española. Después regresamos con Manuel de Falla, la suite del Amor Brujo, y termina con Maurice Ravel, la vals, este programa hermoso que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa allá en la USBI. Van a inscribirse en el contexto del país invitado, España, en esta Feria Internacional del Libro, y el director invitado en esta ocasión es José Luis Castillo. Pues les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Quédese con nosotros para que evalúe, para que tome la decisión de ir esta noche allá a la Sala Tlacna a este hermoso concierto y viva España. Bueno, y el director invitado también es de España. Él nace en Valencia en el año del 67 y ya ha estado aquí en otras ocasiones con nuestra orquesta. Actualmente es director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Estamos escuchando esta preciosa obra del Sombrero de Tres Picos, que es un ballet que compone este español Manuel de Falla como coreografía de Leonis Massin, basado en la novela homónima del escritor decimonónico Pedro Antonio de Alarcón. Thank you. Pues este precioso ballet, esta música para ballet, El Sombrero de Tres Picos, es la primer pieza que nos trae la orquesta esta noche allá en la Sala Tlacná, que está ubicada en la USBI, aquí en la capital de Jalapa. Esta suite, la número uno, es El Sombrero de Tres Picos, chiquita de 11 minutos. Este ballet se estrenó el 22 de julio del 1919 en la Alhambra, en el Teatro de Londres, bajo la batuta de Ernest Eisenberg y decorados y figurines de Pablo Picasso. Una maravilla, El Sombrero de Tres Picos. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito una biografía pequeña sobre Manuel de Falla. Biografía de Manuel de Falla. Compositor nacionalista español, Cádiz, 1876, Alta Gracia, Argentina, 1946. Andaluz por parte de padre y catalán por parte de madre, se dijo que su interés por la música despertó a raíz de haber escuchado una sinfonía de Beethoven. Fue alumno de piano de José Trago en Madrid, y estudió composición con Pedrell en Barcelona. Sus primeras composiciones fueron canciones, piezas para piano y zarzuelas. En 1904 compuso su primera obra importante, La vida breve, ópera sobre un texto de Carlos Fernández Saab, con la cual ganó el concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A pesar de que las bases del concurso estipulaban que la obra ganadora sería estrenada en Madrid, no ocurrió así con la de Falla, que se estrenó primero en Niza y después en París, y hasta 1915 no se representó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Entre 1907 y 1914 vivió en la capital francesa, y estuvo en contacto con los músicos más prestigiosos del momento, Albéniz, Debussy, Ravel, Dukas y Stravinsky, entre otros. En esta época compuso las siete canciones populares españolas, que representan un recorrido por las diferentes regiones de España, sobre todo las del sur, y cuyos títulos son Seguidilla Murciana, El Paño Moruno, Asturiana, Jota, Nana, Canción y Polo. De regreso a Madrid, compuso El Amor Brujo, 1915, para la compañía de ballet de Pastora Imperio, Noches en los Jardines de España, 1916, para piano y orquesta, cuya parte de piano la interpretó el mismo Falla en el estreno de Londres, El Sombrero de Tres Picos, por encargo de Diaghilev, con decorados de Pablo Picasso. Todas estas obras tuvieron desde sus estrenos el reconocimiento del público por su gran calidad, y lo han seguido teniendo pues figuran con frecuencia en las programaciones teatrales. En 1919, muertos sus padres, Falla abandonó Madrid para instalarse en Granada con una hermana suya. En esta época escribió el retablo de Maese Pedro, obra que se apartó del nacionalismo para representar la música tradicional de una forma más auténtica, con un sentimiento de recuperación de las auténticas raíces. A falta de la misa que Falla hubiera deseado escribir, la obra La Atlántida es una gran proeza que exalta la alianza entre el alma ibérica y el cristianismo, representada de una forma muy simplificada y muy pura. La partitura, que Falla dejó sin terminar, fue concluida por Ernesto Alter. Falla fue invitado a dirigir numerosos conciertos en el Instituto Cultural de Buenos Aires, con motivo del 25 aniversario de su fundación. Una crisis cardíaca le impidió su deseo de acabar sus días en un convento de los alrededores de Córdoba, en Argentina. Pues ese es el sombrero de los tres picos, pero también nos trae la orquesta esta noche la suite del Amor Brujo. El Amor Brujo subtitulado Gitanería en dos grupos. Y aquí tenemos todo ese sentimiento del cantejondo español. Manuel de Falla hace también este ballet del amor brujo, quizás la obra más conocida de Falla. Esta obra fue bastante criticada el día de su estreno, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1915 en el Teatro Lara en Madrid, por lo que se vio obligado a realizar algunos cambios. La versión posterior es considerada una de las obras más importantes de la música clásica española. En 1915, Falla transformó la primera versión para orquesta sinfónica en una de sus obras más importantes, con tres canciones cortas para mezzo-soprano. Con este formato, El amor brujo triunfó como otras muchas obras de Falla. Lo que escucharemos en esta ocasión será precisamente la suite del amor brujo. Bueno, vámonos a Cádiz, en donde el 23 de noviembre de 1876 nace uno de los músicos más célebres de España. El día 23 de noviembre de 1876, en Cádiz, más precisamente en la Plaza de Mina 3, nació Manuel María de los Dolores Falla y Mateu, don Manuel de Falla, hijo de José María Falla y Franco y de María Jesús Mateu y Zabala. Recibió sus primeras lecciones de solfeo de manos de su madre y su abuelo. Aunque en su adolescencia su interés pasaba principalmente por la literatura y el periodismo, tras asistir a un concierto donde se interpretaron obras de Edvard Grieg, sintió, según sus propias palabras, que su vocación definitiva era la música. A partir de 1896 comenzó a viajar a Madrid, donde asistió al Real Conservatorio de Música y Declamación. En 1897 se traslada a Madrid para continuar con sus estudios. Allí supera con sobresaliente los tres primeros años de solfeo y cinco de piano en el conservatorio en calidad de alumno libre, terminando en 1899 los estudios oficiales en la Escuela Nacional de Música y Declamación. Durante sus años en Madrid compone una gran cantidad de obras y recibe el primer premio del concurso de la Academia de Bellas Artes por la ópera La vida breve. En 1907 se afincó en París por consejo de Joaquín Turina y Víctor Mirecki Larramat. Es allí donde entra en relación con Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, Ricardo Viñes y Pablo Picasso, entre otros. Debussy, quien había oído y admiraba el arte flamenco de España, es quien le aconsejó que tomara esta música como fuente de inspiración, consejo que Falla debió tener en cuenta a la hora de componer Noches en los jardines de España. En 1908, y debido a la mediación de Isaac Albéniz, el rey Alfonso XIII le otorgó una beca para que pudiera seguir residiendo en París y concluir las cuatro piezas españolas. En esos años se produce su primer encuentro con Igor Stravinsky y conoce a Ignacio Zuloaga, Joaquín Nin y Wanda Landowska. Visita por primera vez Londres y negocia en Milán con Tito Ricordi la publicación de La vida breve. Durante esos años, en Madrid, Alfonso XIII inaugura el Hotel Ritz Madrid, concretamente el 2 de octubre de 1910, un edificio de una línea arquitectónica exquisita. Desde 1913 hasta 1918, la dirección del Hotel Ritz Madrid confía a Enrique Fernández Arbós la dirección artística del Hotel Ritz. Posiblemente esta decisión estuviera relacionada con las necesidades culturales de la sociedad madrileña de aquellos años. Lo que sí podemos afirmar es que nuestros grandes maestros pasaron por París, Londres o Estados Unidos para enriquecer sus conocimientos y vincularse con los grandes compositores de la época, esperando la posibilidad de regresar a España para compartir con una sociedad ávida de cultura las experiencias vividas fuera de su país. Dentro del movimiento cultural de la época se forma la Sociedad Nacional de Música, que tiene entre sus protagonistas a Isaac Albéniz, don Manuel de Falla, Joaquín Turina, Enrique Granados, Enrique Fernández Arbós, etc. Y el Salón Real del Hotel Ritz era el escenario elegido para estrenar las composiciones de estos grandes maestros. También podemos afirmar que las condiciones acústicas del Salón Real eran ideales para interpretar música de cámara. Aunque el maestro Arbós condujera los caminos artísticos del Hotel Ritz desde 1913 a 1918, la Sociedad Nacional de Música continuó programando conciertos hasta 1925. El precio de las entradas para los conciertos era: butaca preferente, 10 pesetas, aproximadamente unos 60 euros de hoy en día; butaca normal, 5 pesetas. Mientras en París, en 1914, don Manuel de Falla conoció a Gregorio Martínez Sierra y a su esposa María Lejárraga, un atípico matrimonio de literatos que apoyaron el modernismo y la renovación teatral de España. Ese año, tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, Falla regresó a su país natal y en 1915 fijó su residencia nuevamente en Madrid. El 15 de enero de 1915... Joaquín Turina y Manuel de Falla fueron homenajeados por el Ateneo de Madrid. En dicho homenaje se estrenaron las siete canciones populares españolas, interpretadas por la soprano Luisa Vela, acompañada al piano por el propio don Manuel de Falla. El 8 de febrero se realizó el concierto de presentación de la Sociedad Nacional de Música en el Hotel Ritz, en el que la soprano Josefina Revillo interpretó por primera vez la oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos. Debido a la precaria situación económica que vive don Manuel de Falla en esa época, comienza a colaborar estrechamente con el matrimonio Sierra, poniendo músicas incidentales en sus comedias. María Lejárraga modifica una canción de una obra anterior que dará lugar a la canción del amor dolido, y a su alrededor se construye una historia sencilla para la gitanería. Una gitana enamorada y no demasiado bien correspondida acude a sus artes de magia, hechicerías o brujerías para ablandar el corazón del ingrato. Lo logra después de una noche de encantamientos, conjuros, recitaciones misteriosas y danzas más o menos rituales. A la hora del amanecer, cuando la aurora despierta el amor que, ignorándose a sí mismo, dormitaba, las campanas proclaman su triunfo exaltadamente. Estamos ante el nacimiento del amor brujo, que plantea una nueva forma de relacionar música y teatro con partes habladas y cantadas, con números de danzas y gran protagonismo de la música. Con este argumento y un reducido número de instrumentos, Falla crea una partitura en la que la música es el hilo conductor de toda la obra. Desde los primeros compases nos introduce en un mundo sonoro mágico, con inusuales combinaciones tímbricas y motivos melódicos que atraviesan toda la obra. El 15 de abril de 1915, tuvo lugar el estreno de la primera versión de El amor brujo en el Teatro Lara, interpretado por Pastora Imperio en el papel de Candelas, bajo la dirección orquestal de José Moreno Ballesteros. El estreno del amor brujo encendió a la crítica de la época y probablemente también al público que asistía a ver bailar y cantar coplillas a Pastora Imperio. El simbolismo escenográfico, la inusitada concepción teatral, la originalidad del planteo musical y el aspecto completamente inédito de Pastora Imperio debieron cuanto menos desconcertar a los asistentes. A partir de este momento, don Manuel de Falla trabajó intensamente en Las noches de los jardines de España y en corregir y recortar El amor brujo hasta conseguir la versión que el 28 de marzo de 1916 estrenara la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Enrique Fernández Arbós en el Hotel Ritz. Durante esos años se estrenaron Noches en los jardines de España, El corregidor y la molinera y El sombrero de tres picos, con coreografía de Massin y decorados y figurines de Pablo Picasso. Asimismo, por encargo de Arthur Rubinstein, comienza a componer Fantasía bética, que estrenaría el mismo pianista en Nueva York en 1920. En 1920, don Manuel de Falla decide trasladar su residencia a Granada. El Carmen de la Antequeruela Alta 11 se convertirá en su residencia definitiva en Granada. Se vincula estrechamente a la vida cultural granadina, frecuentando a personajes como Miguel Cerón, Fernando de los Ríos, Hermenegildo Lanz, Manuel Ángeles Ortiz y, sobre todo, Federico García Lorca. Ese año, debido a desacuerdos, rompe su amistad con los Martínez Sierra. Viaja a Francia, Bélgica e Italia y en Madrid conoce a Ernesto Halter. Fija la idea de Atlántida, obra que iba a ocuparle las dos últimas décadas de su vida. El día 19 de agosto de 1936 es asesinado Federico García Lorca y el ánimo de Falla sufre un durísimo golpe. Realiza gestiones para ayudar a su amigo y colaborador Hermenegildo Lanz, aún en grave peligro tras una primera detención. El 28 de septiembre de 1939, don Manuel de Falla parte de Granada a Barcelona junto a su hermana María del Carmen. Desde Barcelona emprende el 2 de octubre un largo viaje con destino a Argentina para dirigir una serie de 4 conciertos en el Teatro Colón de Buenos Aires los días 4, 11, 18 y 23 de noviembre. El 18 de octubre, a bordo del barco Neptunia, llegan los Falla al puerto de Buenos Aires. Don Manuel de Falla emprende un viaje del que regresa eterno. Con él vuelven recuerdos y testimonios de su obra en Los Espinillos, su casa definitiva de Altagracia, Córdoba, de la Atlántida inconclusa, de los testimonios de admiración de Cambó y de un discurso desde Radio El Mundo, con palabras precisas y elegantes, su voz grave y timbrada que tantas veces se escuchó en los salones del Ritz. Me es gratísimo aprovechar esta primera ocasión que se me presenta de poder comunicarme directamente con mis amigos de la Argentina, a quienes por mi constante falta de tiempo, en ya en ocasiones de falta de salud, no había podido aún hacer llegar, verbal o epistolarmente, la expresión de mi viva gratitud por tantas pruebas de afecto y de humildad con que me han honrado desde mi llegada hace ya un año a Buenos Aires. Sirvan también estas palabras para expresar a las entidades que con sus invitaciones igualmente me honraron mi constante propósito de corresponder a ellas con la visita que voy a hacerles cuando pueda volver a Buenos Aires con el descanso y la amplitud de tiempo que ni a pesar mío no tuve entonces ni tengo ahora. Reciban todos desde hoy, así como cuantos me escuchan, el saludo que de corazón les envío. Pues esa fue la voz de Manuel de Falla en su despedida Manuel de Falla fue enterrado en Cádiz, precisamente donde aún reposan sus restos. Fue enterrado el 9 de enero del 47. Pues sí, todo el temperamento español en este Amor Brujo, en la suite que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche. Y tenemos también de Maurice Ravel, La Valse. La Valse es un poema coreográfico para orquesta de Maurice Ravel, compuesto entre 1919 y 1920. Dedicado a su amiga Misia Sert, nacida en Godevska. La obra fue estrenada públicamente el 12 de diciembre de 1920, interpretada por los Concerts Le Moreau, dirigidos por Camille Chevillot. La duración aproximada de esta obra, pues, es de unos 13 minutos. Pues sí, como hablábamos de estos valses de Johann Strauss, de hecho, como comenta Serge Diaghilev, en 1906, Ravel intentaba componer para el ballet Apoteosis del Vals en homenaje a Johann Strauss, cosa que la Primera Guerra Mundial le impidió realizar, y la experiencia de la guerra vivida con un aniquilamiento de la civilización cambió su perspectiva de la obra que tenía en mente. A la imagen romántica y fastuosa de la corte vienesa del siglo XIX, bien ilustrada por los valses de Strauss, le sucedió la imagen de un mundo decadente, amenazado siempre por la barbarie. Por este motivo, la obra de Ravel sobrepasa con mucho sus ambiciones iniciales. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito cómo estos valses son transformados en el impresionismo que está utilizando Ravel en la voz de este maestro Guillermo González, que nos habla un poquito de la técnica del impresionismo en los valses de Ravel. Es otro ejemplo del impresionismo. Son dos músicos colosales, pero Ravel, aunque su obra principal, las grandes obras de Ravel son un poco anteriores a las de Debussy, no cabe duda de que es, digamos, un músico más moderno, más concreto, que va un poco por la vía que se va a desarrollar posteriormente hacia los Bartók, hacia los Prokofiev, incluso una manera de producir el sonido. Ravel, como se sabe, de madre vasca, aunque no es española, pero en fin, está muy familiarizado con el español, nace muy cerca de la frontera, y entonces se sirve, igual que ha hecho Albéniz, igual que también hace Debussy, se sirve del elemento rítmico español muy frecuentemente. Tiene la mayor parte de las grandes obras rítmicas son con ritmos españoles. Y también tiene una característica. Ya se sabe que es el gran orquestador, que fue una lástima que no llegó a un acuerdo para haber orquestado la Iberia de Albéniz, pero es el gran orquestador. Y entonces hay otra cosa que es singular en la carrera de Ravel, es el tratamiento de los valses que hace. Se dice, yo he oído muchas historias de boca a boca, porque he estudiado, como decía Esther, con quien he estudiado, y entonces y también fue muy amigo y estudié mucho con Ernesto Halffter, que fue a su vez alumno también de Ravel. Entonces Ravel quería un poco tomar el pelo a los valses vieneses, como dicen, mire usted, los valses son esto, pero quien lo sabe hacer soy yo. Y entonces nosotros tenemos que recordar la valse, esa cosa maravillosa de cómo se puede, con qué imaginación trabaja el vals, cómo lo transforma. Bueno, pues el caso que vamos a presentar nosotros también es de los valses nobles y sentimentales. Valses nobles y sentimental, que viene tomado de los valses nobles por un lado y los valses sentimentales por otro, que son de Schubert. Entonces vamos a presentar el penúltimo de los valses. Empieza con una especie de introducción. Ya está recordando en la mano derecha el vals, después el ostinato, es una característica, son dos características del carácter de Ravel. El ostinato, que se explica muy bien en el bolero, es debido a su enfermedad, un tumor que tiene no maligno, pero que muchas veces lo lleva a no reconocer su propia música. Entonces, yo sí, de verdad, aquí sí me creo que está intentando ridiculizar el vals vienés, que es lo que a mí me habían dicho siempre, y lo hace pues haciendo de verdad un vals, además con ese corte. Como ridiculizo, pero al mismo tiempo que lo ridiculiza, es una cosa tan bonita, tan musical. Y sale Ravel con ese calor, esa. Y en realidad, esa es una primera parte, seguida una segunda parte que es extraña porque lo que hace es. Utilizar dos tonalidades y do, do, do, do, do, do, do. Utiliza y por eso suena tan extraña. Pero sigue el vals en otro sentido para volver en la segunda parte conclusiva a esa explosión de belleza que es este vals, el penúltimo de esta serie. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Pues escuchamos un poquito cómo nos explica en el piano el maestro Guillermo González sobre la técnica del impresionismo en este vals, en estos valses que nos trae Ravel, decía de alguna manera ridiculizando los valses vieneses. Y este La Vals, que es un poema coreográfico para orquesta, que es otra de las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica en la noche. Este 4 de mayo a las 8:30 de la noche ahí en la sala Tlacna, pues este La Vals, se conoce este poema coreográfico como La Vals, fue compuesto con aquel apasionamiento que tenía Ravel. La obra fue estrenada en primera audición delante del mismo Serge Diaghilev y interpretada por Ravel en abril de 1920. Ravel, que también tiene esa raíz española, ya que él nace en el País Vasco francés, heredó de su padre pues todo este temperamento español. Ravel, que nace en 1875 en París y muere en 1937, pues se le relaciona bastante con Debussy por todo ese sabor impresionista que tiene en sus obras. Quiero dejar de comentar antes de que se acabe el programa, ya faltan unos minutos, precisamente la Rapsodia Española, que es una rapsodia para orquesta escrita por Maurice Ravel, compuesta entre los años de 1907 y 1908, y es otra de las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche. Esta rapsodia española de 16 minutos es la rapsodia. Es una de sus primeras grandes obras para orquesta. Pues sí, empieza con un pianísimo esta rapsodia que, bueno, se estrenó en París en 1908, la Rapsodia Española de Maurice Ravel. Pues el génesis de esta rapsodia fue una habanera para dos pianos que Ravel escribió en 1895. Esta rapsodia pues tiene una en su estructura cuatro movimientos. En el intervalo entre la composición original de la habanera y la finalización de la rapsodia, Claude Debussy había publicado una suite para pianos conocida como Estampas. Y para contrarrestar, pues Ravel nos trae esta rapsodia. El estreno de la Rapsodia Española fue en el año de 1908. La instrumentalización de la rapsodia pues es una obra escrita para orquesta, tiene dos pícolos, dos flautas, dos oboes, corno inglés, dos requintos, clarinete bajo, tres fagot, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, la tuba, los timbales, las castañuelas que le dan ese sabor español, también la pandereta, un gong, caja, chelesta y dos arpas y cuerdas. Estos cuatro movimientos que tiene la Rapsodia Española de Maurice Ravel, pues el primero es un preludio conocido como La Noche. Después sigue La Malagueña, la tercera es La Habanera y termina con una feria en do mayor, marcando un ritmo muy animado. Bueno, pues ya saben, este es el programa que con todo el aderezo de los sonidos y colores ibéricos disfrutaremos este viernes con un concierto dedicado a España bajo la batuta de José Luis Castillo como director invitado. Pues ole, no se lo pierda, ¿eh? Estamos con Viva España, el tema que nos trae la Filu, y pues la Orquesta Sinfónica de Xalapa también se queda con el tema, ya que el país invitado es España. Si por alguna razón no puede asistir al concierto, recuerde que aquí en Radio Universidad Veracruzana lo transmite Paco Aragón a las 20:20 horas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán.